Al registro, su nombre y su cargo, por favor. Mi nombre es Marco Andrés Guevara Soto y soy profesor. ¿Usted es amigo de la familia de don Jordan Fernández, que está desaparecido hace 24 años? Exactamente, amigo de la familia Fernández Ruiz. Si nos puede contextualizar un poquito de los antecedentes que nuevos que surgieron, por favor. Bueno, a partir de las notas televisivas que han salido este año en diferentes canales de televisión que han entrevistado a don Ruperto Fernández, yo contacté a la familia para poderlas guiar hacia una orientación, hacia un desarrollo más sistemático del trabajo en la búsqueda de su hijo. Trabajamos con distintas orientaciones que se nos dieron por parte de abogados, incluso la familia tenía algunos datos de algunas personas que trabajan con videncia, y para lograr un dato científico, nosotros en el mes de junio llegamos al Liceo Ricardo Fenner con una empresa de georradares que fue costeada por la familia de Jordan. Y los georradares identificaron una anomalía de terreno, que se llama, que no podemos identificar a ciencia cierta si son osamentas o no del lugar, pero sí, por la experiencia que tiene la empresa, podría darnos indicios de que algo conducente al objetivo de búsqueda podría ser una osamenta, podría ser lo que hayamos encontrado, y es lo que el servicio médico legal, junto con el juzgado de letras y de garantía de la unión, van a ir a trabajar a partir de esta semana, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, con el servicio médico legal para el desentierro de esa anomalía. Tenemos posibilidades de que lo que encontremos sean osamentas humanas, y si corremos con suerte podrían ser las osamentas de Jordan Fernández. Entonces se maneja, según la familia y usted, la teoría, la hipótesis que habrá sido un asesinato de este joven. No nos atreveríamos a afirmarlo aún, simplemente tendríamos que saber si son osamentas, y de ahí el servicio médico legal determinar qué es lo que ocurrió. Perfecto. Para contextualizar y para las personas que aún no conocen el caso, este joven, ¿en qué fecha más o menos, en qué año desapareció, en qué circunstancias, se maneja algo, qué se sabe? Jordan Fernández es un joven de 15 años que estaba cursando el primer año de enseñanza media en el Liceo Ricardo Fenner de la Unión. Cursó todo el año de manera regular, no presentaba signos de haber alguna dificultad con estudiantes, con profesores. Simplemente cuando se fue a buscar a Jordan a fin de año para retirar sus cosas del internado, Jordan no apareció. Hasta la fecha hay solamente conjeturas, algunas hipótesis, orientaciones que se nos han dado a través de algunos medios, algunas excavaciones que se realizaron ya hace 20 años en el mismo liceo, en un lugar distinto al que vamos a ir ahora, pero a ciencia cierta no tenemos seguridad qué es lo que ocurrió. Entonces, simplemente podríamos decir que es un joven desaparecido, del cual la familia hasta el día de hoy, por un silencio casi sepulcral de las personas que están en el lugar, o las que estuvieron en el lugar, no han dado ningún dato exacto de lo que ocurrió. Yo soy profesor de profesión, trabajo 18 años en educación, trabajé incluso en la ciudad de La Unión mis primeros años, y no concibo que un estudiante desaparezca prácticamente sin dejar ningún rastro. Y eso produce bastante inquietud. Ya el 16 de diciembre se cumplirían 24 años de la desaparición de Jordan. Perfecto. En lo concreto, ¿podía repetir las diligencias que se van a realizar durante esta semana que viene? Esta semana que viene, el 29 de noviembre al 3 de diciembre, el Servicio Médico Legal, junto con el Juzgado de Garantía y Letras de la Unión, realizaría una excavación de la anomalía de terreno que fue detectada a través de georradares en el mes de junio. Perfecto, quiero agradecer su tiempo y su gentileza. Lo mantendremos pendientes de este caso y al contacto con usted para que nos entregue más antecedentes que se vayan dando en el tiempo. Perfecto, estamos atentos y dispuestos a cualquier información. Muchas gracias, muy amable. Gracias.